El Arranque, donde todas las voces se pueden escuchar. El Arranque, diversidad de opinión para que saques tus propias conclusiones. Como todos los martes, estamos con nuestro querido amigo columnista Quique Romero. Hola Quique, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Gracias por estar, como siempre. Sabés que el domingo leía el diario La Nación y me acordé mucho de vos, porque salió una nota muy interesante relacionada con, lo que cree la gente relacionada con las conspiraciones, ¿no? La Nación obviamente lo contaba un poco como cuentito, diciendo, bueno, esto es la mente de la gente que cuando no cree en sus políticos tiende a pensar que siempre existen conspiraciones. Y yo pensaba, pero tal vez sea al revés, tal vez las conspiraciones existen y ustedes nos quieren hacer creer que esto no existe para que no pensemos y reflexionemos. Entonces dije, lo voy a hablar con Quique el martes. A mí me sorprendió muchísimo esa nota, y más que nada viniendo de parte del diario La Nación, que es parte del problema. Casualmente nos quieren hacer creer que todo aquel que cuestione el relato que nos vienen presentando frente a nuestras narices a nivel global es un conspiranoico. Vos sabés que desde la psicología, no desde la psicología, más bien desde la psiquiatría, se rigen con una especie de libro que vendría a ser la Biblia para ellos, que se llama DMS, que es algo así como Diagnostic Medical and Statistics, o algo así sería. Ya van por la quinta edición de ese libro, la primera fue en los años 60, y todo lo que incluyan en ese libro es considerado patología. Y si está catalogado como patología, se la debe y se la medica con prescripciones de fármacos. Mira. En la edición número 5 prácticamente no han dejado emoción humana fuera del alcance de la definición de patología, y por ende tiene que ser prescrita una medicación. Por ejemplo, el miedo pasa a ser una patología, entonces toma una pastillita para el miedo. Y se habla de que para la edición número 6 ya están tratando de incluir la conspiranoia como una patología, y por ende va a ser pasible de una prescripción médica. O sea que todos los conspiranoicos vamos a tener que ir al psiquiatra para que el psiquiatra nos dé una pastillita para que dejemos de ser conspiranoicos. ¿No es muy loco todo esto? La verdad que sí, porque en realidad uno lo que tiene que hacer es pensar por sí mismo. Y si uno cree con la reflexión, con el contenido que uno va leyendo, que va a lo largo de su vida creando una opinión, esto no es conspiración de cada uno individualmente. Es lo que uno fue leyendo y en lo que fui creyendo. Yo siempre digo, algunos pueden creer que existe una Biblia católica, que existe una Biblia, la que sea, ¿no? O pueden creer en la religión. Y otros pueden pensar que eso es un pensamiento mágico. ¿Por qué no se puede pensar entonces que a través del pensamiento propio y de la reflexión que existen estos poderes detrás de la sombra que en algún momento algo quieren hacer con el manejo o el dominio global, ¿no? ¿Sabes por qué no? Porque no quieren que pensemos con el cerebro propio, quieren que pensemos con el cerebro de ellos y que creamos la realidad que nos ponen frente a nuestras narices, como la película Matrix, ¿viste? Exacto, cuando sí. Morfeo le ofrece a Neo elegir entre la píldora azul o la píldora roja. Bueno, el mundo es así hoy por hoy. Bueno, me propusiste hablar de lo que es el catalizador final de la posible guerra de mundial número 3 o de la tercera guerra mundial, que el Papa ya dice que estamos involucrados en el medio de una tercera guerra mundial. Che, ¿no seremos muy conspiranoicos hablando de esto? Mirá que lo dijo el Papa, no lo decís vos. Sí, pero vamos al psiquiatra que nos dé la pastillita, che, para que nos dejemos de perseguirnos con estas conspiranoias. Dale, a ver, contanos un poquito. Mira, vamos a empezar por el recorrido de mediático. Yo simplemente te leo notas de los diarios, o sea que quiénes son los verdaderos conspiranoicos acá, ¿no? Uh-huh. Te pongo la primer noticia, que es de RT del 15 de febrero. Uh-huh. Bashar al-Assad, el presidente de Siria. Ankara y Riad no son son solo portavoces de sus patrones. Ankara y Riad son solo portavoces de sus patrones. El presidente sirio destacó que la guerra en el país no es un asunto interno, sino mundial, y que afecta a todos los intereses de muchas naciones. Lo interesante que dijo es esto. Dijo que una intervención en Siria por parte de Turquía y Arabia Saudita, se trataría de países que no son aptos para tomar sus propias decisiones, solamente actúan como portavoces de sus patrones que le dictan qué línea seguir. Uh-huh. Y acá la pregunta que uno se debería hacer, si esto lo dice el presidente sirio acerca de que Turquía y Arabia Saudita actúan como portavoces de sus patrones, ¿quiénes son los patrones? Entonces cabe preguntarse, a ver, Turquía y Arabia Saudita, ambos son países musulmanes, y los están usando desde el poder mundial para salir a matar musulmanes también, porque países como Turquía y Arabia Saudita tienen mucho más en común con el resto de las naciones árabes, con Irán, con Irak, con Siria, con Libia, uh-huh, que con, por ejemplo, Londres, Nueva York, o Moscú, llegado el caso también, uh-huh, ¿no? Sí. O Pekín. Digamos que Turquía y Arabia Saudita tienen más que ver con países como Siria, Irán o Irak que con los otros. Sí, que con los países occidentales, claramente. Claro. Por otro lado, uno de ellos es miembro de la OTAN, Turquía. Uh-huh. El otro, Arabia Saudita, es el segundo productor mundial de petróleo. O sea que en esta guerra ninguno de los dos países tiene nada por ganar y tienen mucho por perder. Entonces, ¿no los estarán usando desde los poderes centrales, desde las potencias occidentales, a estos dos países para hacer el trabajo sucio? Esa es la pregunta que dejo abierta. Pero déjame seguir leyéndote noticias. Esta es de Hispan TV, uh-huh, y lo dijo, la fecha es del 21 de febrero. Erdogan, el presidente de Turquía, dijo: Turquía tiene derecho a atacar cualquier país para defenderse. Turquía tiene todo el derecho a realizar operaciones en Siria y en los lugares en los que las organizaciones terroristas han anidado. Esto lo dijo el presidente de Turquía. Te pongo otra noticia. Dale. Que esta la publica Sputnik. Sputnik es el sitio de noticias oficial ruso, depende del Estado ruso. La noticia es del 19 de febrero. Estados Unidos anuncia su apoyo a Turquía contra provocaciones de Rusia. Uh-huh. Y acá ya uno se pregunta, opa, opa, ¿qué está pasando, no? Dice la nota: Estados Unidos apoya a Turquía y otros aliados de la OTAN ante las provocaciones rusas en la región, declaró un portavoz de la Casa Blanca, Josh Ernst. Acá se pregunta uno entonces, ¿qué pasa? Ya no se trata más de una cuestión entre Turquía, Siria, sino más bien una cuestión entre Estados Unidos y Rusia. Uh-huh. Ese es el verdadero trasfondo. Es que ¿no? Siempre eso está de trasfondo, ¿no? Por eso hemos visto durante todo este tiempo también situaciones que llevaron en parte como la caída y los derribos de los aviones. ¿Te acordás que hemos hablado tanto en el Sinaí como lo que fue en Rusia? Es decir, viene de fondo todo esto. Así es. Y esto viene a colación con una noticia de diciembre del diario La Gaceta, el diario español, que titula: Turquía amenaza, podríamos invadir Rusia en 7 días. Y esto lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores turco, que ha dicho que si es necesario podemos ocupar Rusia en menos de 7 días con la OTAN. Así se expresaba el canciller de Turquía en diciembre. Esto es subido de tono, ¿no? Bastante. Te leo otra noticia. Esta noticia es del 19 de febrero. Y acá ya empiezan a abrir el paraguas. Esto también lo publica Sputnik. Miembros de la OTAN advierten a Turquía de que no la asistirán en un conflicto con Rusia. Varios estados miembros de la OTAN avisaron a Ankara que la alianza no acudirá en su ayuda en caso de un conflicto militar con Rusia, Según el ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Jan Asselborn, en declaraciones al semanario Der Spiegel. Entonces, ya los países europeos están dando un paso al costado. Si esta aventura la quiere llevar adelante Turquía, siguiendo los lineamientos de Washington, que te vaya bien, le dijeron los europeos, no cuentes con nosotros. Y acá ya las cosas se ponen cada vez más raras. Esta noticia es del 22 de febrero, salió publicado en varios medios, y habla de que el periodista de investigación Robert Parry, conocido por haber revelado múltiples historias relacionadas con el escándalo Irán-Contras en la Associated Press y en Newsweek en la década del 80, afirma, citando fuentes propias, que Rusia ha advertido a Turquía de que podría usar armas nucleares tácticas si Turquía interviene militarmente en Siria. Y acá ya, ¿qué nos queda entonces por pensar? ¿A dónde están yendo las cosas? Sí, en realidad uno piensa esto porque recordemos también que hubo una confrontación directa, lo que fue la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y todos contamos que esto, por suerte, nunca sucedió nada más que el enfrentamiento a través de agentes, de espionaje, pero no fue un enfrentamiento directo. Si esto llegara a suceder, claramente el mundo no va a tener un buen camino. Por eso no se entiende hacia dónde quieren llegar o qué movimiento detrás de esto hay. Claramente, una guerra nuclear es imposible que suceda porque saben cuál es la consecuencia catastrófica para el mundo. Pero tal vez detrás de esto puede subyacer algún tema económico que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Que durante mucho tiempo venimos conversando, los movimientos del dólar, los movimientos del euro, los movimientos del oro, los movimientos del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que más que movimientos económicos, son movimientos geopolíticos, claro, a mi entender, y que tienen que ver con la balcanización total de todos los países musulmanes, absolutamente todos. Y por eso Turquía, Arabia Saudita, los aliados de Estados Unidos, los mandan a hacer el trabajo sucio para que dentro de ese trabajo ellos mismos también se desgasten. Por eso ninguno de los dos tiene nada que ganar y mucho por perder. Te sigo leyendo noticias. Dale. Esto también es RT, 20 de febrero. Estas ya son noticias de esta semana. Rusia, esto no lo vas a leer en La Nación, en Clarín. No, La Nación y Clarín no se entretienen con otras cosas, pero esto está pasando hoy. Rusia despliega cazabombarderos adicionales en su base en la frontera con Turquía. La nota habla de movimientos de tropas rusas cerca de en la zona con Turquía. No tiene frontera con Turquía, Rusia, pero sí está el Mar Negro, que es el paso hacia el Mediterráneo, donde están todas las bases navales rusas del Mediterráneo, y sí o sí hay que atravesar Turquía para llegar al Mediterráneo. Esto es Rusia. Por otro lado, vamos a Arabia Saudita, y acá te leo notas de Hispan TV del 21 de febrero. Príncipe saudí llama a una intervención militar en Siria. Esto lo dijo el ex jefe de la inteligencia saudí, el príncipe Turquí al-Faisal. 21 de febrero, esto, Hispan TV. Otra noticia, del 16 de febrero, RT, calentando motores. Arabia Saudita empieza los preparativos para invadir Siria. Y esto sí que es grave. Claro, o sea, acá por un lado lo de Turquía que te leía recién, y ahora Arabia Saudita. ¿Qué tiene que ver Arabia Saudita con Siria? ¿Qué interés tiene Arabia Saudita en Siria? Ninguno. Simplemente está obedeciendo órdenes de un patrón, como lo denunció al-Assad. Esto está claro a esta altura. Exacto, exacto. Bueno, la verdad que esto es lo interesante, ¿no? Que más allá de que hayamos leído lo que sucede el domingo en La Nación y nos diga que hay gente que piensa que existen conspiraciones, vos acabás de contarnos noticias e informaciones de diarios reconocidos a nivel internacional y a nivel mundial. Entonces, eso quiere decir que muchas veces las noticias pasan por debajo de la gran alfombra, ¿no? ¿Viste cuando vos barres la mugre debajo de la alfombra? Bueno, exactamente es lo que vos decís. La mugre que está debajo de la alfombra a veces tiene que salir a la luz, aunque los diarios lo pongan en un recuadro chiquitito. Déjame leerte los tres últimos títulos. RT es del 14 de febrero. 20 países de Oriente y Asia lanzan ejercicios militares en Arabia Saudita. O sea que la nota habla de entrenamiento militar que se hizo el 14 de febrero en Arabia Saudita. Otra nota, Hispan TV, esto es del 6 de febrero. Arabia Saudita entrena 150.000 soldados para invadir Siria. O sea que, no es joda, acá se está cocinando algo que escapa a todo lo que nos hayamos podido imaginar. Claro, y según tu visión no tiene que ver necesariamente con cuestiones económicas, sino con cuestiones de geopolítica, para entenderlo y resumirlo, ¿no? Y para entenderlo y resumirlo es la noticia de hoy mismo. Se acerca el fin de la guerra, esto lo publica RT. Rusia y Estados Unidos acuerdan el cese del fuego en Siria. El inicio del cese del fuego sería el 27 de febrero a las 0 horas. Los grupos terroristas como Estado Islámico y Frente al-Nusra están excluidos del cese de hostilidades. Y esta noticia entonces a mí me deja un montón de preguntas abiertas. A ver, Estados Unidos y Rusia acuerdan cese del fuego. ¿Qué quieren decir eso? Y nosotros la vamos a mirar de afuera. Y por otro lado, alientan a Turquía y a Arabia Saudita a que intervengan. O sea, esta cuestión es de musulmanes, dejémoslos que lo arreglen todo entre ellos, no nos metamos. Esta sería la posición que acaban de acordar Rusia y Estados Unidos. Y acá sí, se me prenden todas las luces rojas. Sí, en realidad... Dejemos que nuestros títeres actúen por su cuenta, nosotros miremosla por TV... No. No, eso es para el público. Eso claro. Es para el público. Detrás de cada uno siempre hay un bando, ya lo sabemos. Y sí, claro, exactamente. Que sí. Claro que sí. Bueno, Quique, tu Twitter, mira, nos acaban recién de mandar un mensaje diciendo que tu columna es muy interesante. Camila García te manda saludos, así que... Gracias, bueno, Camila. Gracias por estar todos los martes con nosotros y hacer que la gente piense, ¿eh? Puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero la idea es esta, la reflexión a través de la libertad que nos da Internet, de la libertad de expresión que, por suerte, nos da Internet. Aprovechemos la Internet en la medida de que sigamos teniéndola con la libertad que la hemos conocido, porque también dentro de estas locuras conspiranoicas, los conspiranoicos tememos que alguien, algún cerebro maligno, pueda llegar a coartarnos estas libertades de expresión que tenemos hoy gracias al Internet. Y eso, ¿sabes qué? No es tan alejado de la realidad cuando vemos que muchos gobiernos intentan de alguna manera regular nuestras redes sociales y regular nuestros micrófonos a través de las radios online, regular nuestros canales de televisión a través de los canales online. Si nos piden regulación es porque necesitan de alguna manera que lo que se dice en Internet no sea tan libre. Y para eso estamos trabajando, para que no exista regulación en Internet. Pronto habrá novedades. Estás muy conspiranoico, mi querido Max. Pronto habrá novedades. Un abrazo grande, Quique. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima.